Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Llévalo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info, mochila de info para el día. Toca la marímbola. ¿Cuántos litros de vino por persona te podés llevar a los Emiratos Árabes Unidos? 5 litros por persona, inclusive que no creo que sea solo en los Emiratos, a cualquier parte del mundo, señores. 5 litros per pasajero. Nosotros tenemos un conductor, productor, multifunción en este programa, en Llévalo Puesto, en el aire de la tribu, que tiene ese conocimiento maravilloso que le permite hacerse el canchero en cualquier fiesta, reunión con amigos, pero vaya uno a saber para qué otra cosa sirve. Sí. Por ejemplo, saber cuántos litros de vino por persona te podés llevar a los Emiratos Árabes Unidos. Todavía no llego a saber lo que Luis me preguntó recién, que era cuántas cantidades de yerba. 5 kilos de yerba, ponele, quizás es menos o más. La verdad, ahí me descolocaste, no sabría decirte. Si la respuesta es 5 kilos, yo estoy hecho... Estás hecho derecho, ¿no? Me solucionás el próximo semestre de mi vida. Siete minutos pasaron de las 8 de la mañana en este martes, 11 de junio. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 12 grados. En La Plata, donde nos escuchan los amigos de FM Radio Nautas, un poco más fresco, 10 grados. Tanto en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires como en esta Ciudad de Buenos Aires, no se ve nada. La niebla se adueñó de la ciudad. Va a estar un rato más, como hasta las 10 de la mañana, así que en Aeroparque no salen los vuelos. Si usted, señor, si usted, señora, se va a tomar un taxi o va a salir con el auto, hágase la idea de que no va a haber mucho más adelante. Si pueden aguantar un ratito en casa, mucho mejor. Esta radio inmersa en una gran nube porteña tiene dos teléfonos, 4864-0489 y 4866-1095. Son dos teléfonos de los, por los cuales puede llegar a atender Florencia Rodríguez y Pato Spitz. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y nos pueden escribir a contacto@llevalopuesto.com.ar. Noticias a tu alcance en Llevalo Puesto. Conflicto en el campo con los barcos en el puerto. La mesa de enlace agropecuaria anunciará hoy las modalidades del lockout patronal que llevará adelante la semana que viene. La medida incluirá el cese de comercialización de granos y hacienda y manifestaciones al costado de las rutas. Recursos contra la elección de los consejeros. La jueza electoral María Servini de Cubría resolvería hoy la causa en la que se cuestiona la reciente reforma del Consejo de la Magistratura. La jueza debe resolver si suspende o no la elección popular de los representantes de abogados, jueces y académicos que se postulen para integrar el Consejo. Un integrante de la Barra Brava de Lanús fue asesinado como consecuencia de un enfrentamiento con la policía en el inicio del encuentro ante Estudiantes de La Plata. Pocas horas después, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires separó del cargo y pidió la detención de los 3 policías acusados de haber efectuado el disparo fatal. Es una locura que se siga muriendo gente con motivo de partidos de fútbol. Información de último momento indica que en la Provincia de Buenos Aires no va a haber más hinchadas visitantes y que la policía va a ir con armas, pero sin balas de goma. camioneros en alerta. El sindicato de camioneros anunció que sus trabajadores permanecerán en estado de alerta y movilización con asambleas en todos los establecimientos, a la espera de una respuesta favorable en la tercera reunión paritaria que se realizará el próximo miércoles. De no llegar a un acuerdo sobre el porcentaje de aumento salarial, ya adelantaron la decisión de llevar adelante un paro general del gremio con movilización a Plaza de Mayo. Con los crucifijos en el aula. El gobierno español, ¿cuándo no?, promovió una reforma educativa que promueve un avance en la privatización de la educación pública y una mayor intromisión de la Iglesia Católica. La comunidad docente y todos los partidos de la oposición acusan al Partido Popular de devolver la escuela a tiempos franquistas en los que las aulas estaban divididas por sexo y la religión era obligatoria. 10 minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, 12 grados para hoy, la máxima 22. Todavía tenemos para un rato de niebla, más tarde se limpia. Quizás porque es la niebla, quizás porque es la nube, hoy nos dieron ganas de escuchar Serú Girán con su tema, en este caso, Encuentro con el Diablo. Temor. Nacional. 16 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Decíamos en los títulos que se viene un nuevo conflicto con las entidades agropecuarias, con las entidades del campo, con la mesa de enlace, que anunciaron para la semana que viene una serie de medidas que en realidad las modalidades las van a terminar de anunciar hoy a la tarde, pero básicamente uno se las imagina: cese de comercialización de granos. ¿Por qué no las imaginamos? También debería ser la pregunta, ¿no? Cese de comercialización de hacienda. Claro. ¿Qué está pasando en el campo? Los productores, la sociedad rural, la Federación Agraria plantean la existencia de dificultades económicas serias en el sector. Incluso decíamos en la charla de producción que Miguel Echever, el titular de la sociedad rural, hablaba de la pérdida o la desaparición de 60.000 productores, dando a entender que el sector está operando en crisis, claro, en un contexto de precios internacionales, de los commodities, de la soja, del trigo, más que altos. Uh-huh. Para tratar de entender un poquito más de qué la va la cosa, estamos en comunicación con Juan Conflit. Él es doctor en historia y miembro de la organización cultural Razón y Revolución. Hola Juan, ¿cómo estás? Luis Campos y Fernando Sete te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Juan, ¿tan mal está el campo? No, o sea, así como pregunta te diría no. En realidad esto es una crisis de alguna forma de abundancia. Es decir, ellos querrían estar mejor. Y efectivamente hay una parte de la riqueza que se la sacan. La pregunta es a quién se la sacan y para qué. Hacen un paro porque efectivamente se les ve recortado a un sector del campo. Cuando uno habla del campo, primero hay que ver qué es el campo. ¿Qué es el campo? Claro. Y en el campo hay diferentes sujetos. Tenemos por un lado, digamos, a los trabajadores del campo que no están participando de esta discusión. Y esos sí son los que están mal. Tienen los peores salarios de Argentina, mayor niveles de trabajo en negro. Pero está claro que en esta discusión no aparecen. Claro. Después tenemos a otros sujetos que son los que podríamos llamar los grandes capitalistas del campo, con Grobo Copatel como máximo exponente, que tampoco están apareciendo, aunque han salido en último momento a hacer algunas declaraciones, no son el que está en el centro de la escena. Los que aparecen sí más fuertes son, por un lado, los dueños de la tierra, que a veces también son capitalistas, o sea, que producen. Una idea, ellos nos producen los trabajadores, pero en general lo que están discutiendo acá son los dueños de la tierra y las empresas más, los capitalistas más chicos, que son estos que empiezan a tener algunos problemas y quizás algunos sí efectivamente tienen que quizás dejar de ser ellos capitalistas, o sea, de ellos de emplear trabajadores y simplemente arrendar su campo a uno más grande. O sea que en realidad acá esta discusión, ¿por qué son los dueños de la tierra? Porque lo que afecta, por lo que están quejando, es lo que afecta a lo que se llama la renta de la tierra, que no es la ganancia normal, porque eso está alto y eso permite seguir operando y seguir invirtiendo. Nadie dejó de invertir, nadie dejó de producir, nadie dejó de cosechar, y dejaron de vender, pero van a dejar de vender muy poco tiempo. O sea que uno podría distinguir tres grandes sectores, digo, a riesgo de simplificar, tres grandes sectores en el agro, en el campo. Los trabajadores, por un lado, los grandes capitalistas, las grandes empresas, digo, sí, los Grobo y todos los otros que hay. Sí, Cresud y otros grupos. Y en el medio una multiplicidad de los que se conoce como los productores, esos que habitan, los chacareros. Sí, que ahí en realidad se mezclan dueños de tierras, que quizás uno podría simplificando mucho decir sociedad rural, puros, pero también la Federación Agraria cada vez más son gente que es solo dueño de la tierra, que antes también explotaba por su cuenta, o sea, empleaba trabajadores y participaba de alguna forma de la gestión productiva, pero cada vez más están siendo desplazados por estos grupos económicos más grandes y entonces simplemente se quedan en el lugar de alquilar su tierra Juan, a estos pules. Juan. Entonces, ahí se combina, por eso esta unidad de intereses, entre lo que supuestamente muchos quieren presentar como intereses irreconciliables, y que es una unidad de intereses entre la Federación Agraria y la Sociedad Rural, que son, en realidad, básicamente lo que están defendiendo es su propiedad de la tierra y su derecho a quedarse con lo que podríamos simplificar un alquiler. Si la retención lo que afecta es cuánto le pagan de alquiler a la tierra, y ellos quisieran que fuese más alto. Claro. Entonces, se quejan sobre todo de dos cosas en este momento, que son los alquiles, las retenciones. En realidad, el eje de la disputa actual no son tanto las retenciones, sino el tipo de cambio. Ah. El tipo de cambio juega un rol muy similar a la retención. En realidad, el gobierno empieza a manejar el tipo de cambio en el 2008 cuando no puede aplicar la 125. Y en realidad les quita más con el tipo de cambio. O sea, la victoria del campo fue la derrota. Porque en el momento en el cual, a través de Cobos y de todo lo que lograron, impidieron la aplicación de retenciones, el gobierno fue por la vía del tipo de cambio y eso les quita más que antes. O sea, el campo no tendría problema en volver a tener una 125, pero con una devaluación muy grande, porque de última pagan más impuestos, pero les entra más por un dólar más caro. A ver, se quejarían igual y harían quizás más movilizaciones y con más fuerza si fuese un impuesto. Claro. Esto es muy similar a lo que ocurre con la inflación y los salarios. Si a uno le bajan el sueldo directo, en general la capacidad de acción de la clase obrera es mucho mayor que cuando la bajan a través de la inflación. Y sin embargo, con la inflación puede ser que la baja salarial real en el consumo de la clase obrera sea mucho mayor. Y uno diría, ¿qué es mejor para la clase obrera? ¿Que haya paritarias, inflación o que bajen el sueldo directo? Y el resultado puede ser el mismo. Pero cuando bajan directo, la capacidad de acción, de aglutinamiento, de huelgas, es mucho mayor que contra la inflación, en el cual todo aparece mucho más complicado porque está incluso mediado como que es un aumento de sueldo. Como que es un triunfo el que te hayan bajado un 5% por inflación. En el sector del campo es lo mismo, o sea, en realidad un impuesto los aglutina más y les pone más claro el objeto de lucha y los presenta como un interés propio y que no afecta a nadie más. Entonces, en el 2008 pudieron aglutinarse, tuvieron fuerza. La realidad es que este paro va a ser muy poco, digamos, no tiene fuerza, si uno compara con el 2008. Porque el tipo de cambio, lo que están pidiendo es una devaluación y eso, por ejemplo, les impide una alianza con sectores de la industria, les impide una alianza con sectores de la clase obrera, porque en realidad están pidiendo una devaluación de la economía. Entonces, por un lado, no les conviene el impuesto porque no lo quieren, pero en realidad tampoco les conviene el tipo de cambio. En realidad el problema es que todo el mundo les va a querer sacar parte de la renta, porque la otra pregunta es, ¿para quién va la renta? Y la renta va a sostener a un montón de capitalistas muy ineficientes que sin la renta no pueden sobrevivir. Entonces, sea este gobierno, sea la oposición, como a lo largo de toda la historia argentina, todos le van a sacar renta. Y en realidad la queja de estos sectores es una queja permanente que no hace distinción de gobierno, porque digamos, si uno ve la historia argentina, hasta se han quejado de que Onganía y acusado a Cribero Bacena de comunista. O sea, imagínense que digamos, no importa con qué gobierno, todo el mundo va a vivir de esto, y en ese sentido es un conflicto que supera cualquier gobierno de turno. Juan, vos recién incorporabas esta posibilidad o esta imposibilidad que tienen las entidades del campo de hacer alianzas con otros sectores de capitalistas, en particular de los industriales. Ayer la noticia es que Héctor Méndez, el titular de la Unión Industrial, se juntó con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual parecerían que están mandando una señal bastante clara. Digo, ¿uno podría vincular la reunión de ayer con este conflicto en puerta de las entidades del campo? A ver, digamos, uno siempre hay posibilidades de alianzas. De hecho, si uno piensa en momentos cúlmenes de la historia argentina, como por ejemplo el golpe del 76, digamos, se aliaron desde la Federación Agraria, la Sociedad Rural, o sea, los chicos, los grandes, todos estuvieron a favor del golpe. Y ahí estuvieron también los industriales, y cuando hay momentos de crisis y de conflictividad, esas alianzas, porque el interés primordial, que es el interés de clase, prima. Y entonces, descartar alianzas, digamos, no se puede descartar de por sí. Tiene capacidad de hacer alianzas, pero esas alianzas se rompen porque todo el resto vive de quitarle esta renta al sector agrario, que en realidad se la quitan los trabajadores a través del sector de los dueños de la tierra, porque la renta no es más que parte de lo que producen los trabajadores. Entonces puede haber alianzas circunstanciales, pero esas alianzas se rompen. Ahora hay una posible alianza y al mismo tiempo hay un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque todo el sector industrial de la UIA necesita que el Estado siga recaudando y siga quitándole renta para seguir recibiendo subsidios y créditos baratos, que es lo que está negociando con el gobierno. Entonces, en ese sentido, sí, la reunión puede ser como decir estamos de tu lado, así como en el 2008 gran parte de la UIA apoyó al gobierno. Claro. Pero a la vez, como en este contexto también hay una discusión por la devaluación, hay todo un sector industrial que también quiere la devaluación porque implica baja salarial, e implica un aumento de la tasa de explotación y aumentar su rentabilidad. Entonces puede llegar a darse una alianza circunstancial para buscar una devaluación, porque la devaluación favorecería en este momento tanto a parte de la industria como a los terratenientes. Claro. Entonces, uno no puede descartar que aunque haya cierta alianza con el gobierno por el lado de que necesita impuestos, necesita subsidios, es decir, si el campo dijese vendo mi cosecha, entonces el gobierno recauda, pero pide devaluación, la industria estaría de acuerdo. Porque necesita que el gobierno recaude, pero al mismo tiempo necesita devaluar. Ahora, si el campo no vende, el gobierno no recauda, y si el gobierno no recauda, no puede sostener los subsidios a la industria. Entonces, las alianzas están definidas en función de intereses, que a veces son compatibles y a veces no, por eso no son alianzas firmes. Juan, clarísimo, interesantísimo y bastante más complejo que la imagen de unos cuantos chacareros quejándose porque le cobran muchos impuestos, como circula en algunos cuantos medios de comunicación. Te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Pasó Juan Kornblit, doctor en historia, miembro de la organización cultural Razón y Revolución, mostrando que efectivamente no estamos frente a algunos productores a los cuales el Estado los esquilma, sino a conflictos de clase, conflictos dentro de las fracciones de clase que se plasman en distintos intereses y conflictos. Escuchamos T-Rex con el tema Get It On.

36 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Arrancamos la segunda media hora en el aire de Llevalo Puesto en FM La Tribu, acá en el barrio de Almagro, Lambaré 873. Todavía no abrió el bar, pero en un ratito nomás ya se pueden dar una vuelta. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados. La nube sigue, ¿no? En La Plata, 11 grados. Y el Servicio Meteorológico Nacional dice textualmente: cielo invisible con niebla. Sí, los hectopascales son muy elevados, si supiera qué son. Decíamos que, como todos los martes, tenemos el análisis político en el aire de Llevalo Puesto. Lo tenemos a Pablo Soca. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Fernando. Bien, ¿tú? Pablo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a tocar un tema que hace rato que teníamos ganas de entrarle y no encontrábamos un poco el hueco de la coyuntura, pero teníamos la tranquilidad de que el tema no iba a perecer. Nos referimos a la discusión en torno a la corrupción, que, como ustedes saben, se ha instalado en la agenda pública a partir del programa de Jorge Lanata y se ha transformado en un tema que incluso ha tenido los perfiles y las campañas electorales para las elecciones próximas que tendremos en octubre. Particularmente dentro de este tema de la corrupción, que es un gran tema, ha salido un debate en torno a la honestidad o el honestismo, como lo ha tildado Caparrós en un artículo reciente, el intelectual bastante distanciado del gobierno. Y explicamos primero un poquito de qué se trata esto, ¿no? Cuando aparecieron las denuncias de Lanata, empezó una reacción muy fuerte del kirchnerismo, de los intelectuales, de Carta Abierta, de los programas periodísticos y demás, claro, desmereciendo estas denuncias, tanto con argumentos más chicanescos, como de que era una denuncia mediática, que no había pruebas, que lo presentaran la justicia, una serie de argumentaciones, como también sobrevolando una discusión más política de que este no era, de que allí no se reflejaban los problemas de fondo. Y digamos, profundizando aún más el histórico divorcio que atraviesa el peronismo con el institucionalismo, digamos, tildando estas críticas de meras formalidades. El que recogió el guante a favor de estos intelectuales, paradójicamente, fue Martín Caparrós, que en un artículo tildado llamado Honestismo, recuperó toda la discusión de los años 90, incluso él mismo retomó un artículo escrito por él en los años 90, donde criticaba las posiciones opositoras al gobierno de Menem, que se basaban solamente en la crítica a la corrupción. Él hablaba de una crítica formal que basada en el honestismo, o sea, en la exacerbación de la honestidad como un valor político, dejaba de lado la crítica a los problemas fundamentales que pasaban en el país por aquellos años, ¿no? Con los servicios públicos, con los juicios a los genocidas, con una serie de elementos. Como si el eje estuviera puesto más en la formalidad y no tanto en el contenido ideológico o en el contenido práctico de las políticas que se implementaban, tanto en los 90 como en la actualidad. Exactamente. Paradójicamente, esta denuncia de Lanata reabrió este debate y encontró a un abanico de sectores de centro izquierda y de izquierda que no han tenido una voz, pero el hecho de que sectores de izquierda no hayan recogido el guante tiene que ver también con que en muchos casos está el temor a no hacerle el juego una crítica formal. Es decir, que esta crítica a Lanata cala en sectores de centro derecha, pero le es muy esquiva a otras posiciones, por lo mismo que vos planteabas. Y creo que allí hay un problema, que en mi opinión, o una discusión que hay que desentrañar, sobre si efectivamente la crítica a la corrupción es necesariamente una crítica formal o una crítica que desoye los problemas fundamentales. Me parece a mí que lo que está de por medio es una debilidad, un divorcio teórico, conceptual, para entender el problema de la corrupción como un problema político. Y una herencia de pensamiento de la década del 70 y de otros periodos hace que incluso sectores de izquierda digamos, no valoricen esta problemática y que quede regalada la crítica anticorrupción a los sectores de centro-derecha, que son en definitiva sectores que son los más corruptos. Pablo, ¿qué tal? Fernando te saluda. Sí. Y pensemos quizás para tener presente esto, ¿a qué nos llevó el honestismo, digamos, hace unos años atrás? ¿A qué personajes, en definitiva, los puso en grandes cargos de la Argentina? Dicen que soy aburrido. Esa es una frase conocida de alguien que promulgó el honestismo a grandes niveles. Sí, eso es cierto, pero creo que habría que como que profundizar el honestismo, más que criticarlo. Uh-huh. Yo no comparto la crítica de Caparrós, porque el honestismo, si tomando la palabra, claro, que es una palabra crítica, pero para seguir, ¿no? Mejor dicho, la crítica anticorrupción en los 90 fue una crítica progresiva. Es mentira que no lo fue. La CTA, el Frepaso, digamos, todo el caldo de cultivo de esos años estuvo muy ligado a la crítica a la corrupción. No solo a eso, no se quedó en eso, pero sí empalmaban con un sentido común progresista. Digamos, la gente que votaba a Menem no participó en el apagón del Frepaso. Participaron los que estaban por fuera del modelo de aquellos años, tomando las palabras que se usan hoy. Y eso significó un fenómeno que era, digamos, como disruptivo en la política de esos años, que era copada por el menemismo. Y tuvo que partir de ese lugar, que fue el lugar que se encontró en ese contexto, y es cierto que con limitaciones. Limitaciones a tal punto que llevaron a que, digamos, a exacerbar a Alfonsín, a De la Rúa, como un político honesto, de perfil bajo y demás, y mostrar eso como un valor. Pero en definitiva, eso quizás sea una lección de un honestismo berreta, porque en definitiva fue un gobierno corrupto, asesino, y que no modificó los problemas sustanciales. Claro. Lo que no quiere decir que no tengamos que reivindicar, me parece a mí, esa crítica y que mantenerla. Me parece que no se puede soslayar de que es un problema grave el que se afane la guita, el dinero público, digamos, ¿no? No puede ser que una postura política no podría ser decir, bueno, eso no importa. Digamos, en definitiva sí, eso importa, pero no es lo único. ¿Se entiende? Y me parece que el kirchnerismo instala esas polarizaciones tramposas con la intención de abroquelar contra la nata. Y me parece que tiene que haber una tercera lectura del problema. Pero, Pablo, de hecho, desde algunos sectores del kirchnerismo se planteaba un poco en esta línea que minimizar los problemas de corrupción, que los hay en todo Estado, en todo gobierno, generaba o podía generar una deslegitimación para muchas de las políticas progresivas que encarnaba el kirchnerismo. Algo así como que defender a Lázaro Báez puede poner en riesgo la asignación universal por hijo, los juicios por derechos humanos. Ese dilema también se plantea desde el propio kirchnerismo. Exactamente, porque Luis, en definitiva, a la conclusión a la que yo quería un poco apuntar en esta crítica al artículo de Caparrós es la idea de que el definitivo honestismo tiene que ver con la participación popular y con la democracia radical. Es decir, hay que incorporar la honestidad como un valor político y la anticorrupción, que solo puede ser puesta en práctica por cuando existe una verdadera participación y control ciudadano de los asuntos públicos. O sea que no hay que, lejos de desmerecer este asunto, hay que tomarlo como una bandera que solo puede ser puesta en práctica no por los sectores que usan saco azul con botones dorados y que pretenden reivindicar una imagen conservadora de los años 80, sino por los sectores de Chomba, de Morales, que para jugar un poco con la imagen, que quieren poner en cuestión la idea de que necesitan ser controlados por la ciudadanía. El verdadero honestismo tiene que ver con la democracia participativa. Lo otro son meros discursos que en la mayoría de los casos son más corruptos que a los que critican. Pablo, la última por nuestra parte. Habitualmente se señala que efectivamente, que en todo gobierno hay cierta cuota de corrupción. Algún dinerillo que se va. No, porque aparte, en el aparato de Estado hay contradicciones, hay intereses encontrados, pero que habitualmente las denuncias por corrupción comienzan a aparecer en momentos de finales de ciclo. Es decir, cuando un gobierno ya no está tan fuerte y empieza a dejar resquicios abiertos para que este tipo de... empiecen a aparecer arrepentidos, empiecen a aparecer declaraciones u operaciones dentro del propio aparato de Estado. ¿Puede que estemos frente a algo así o es más un clima que se intenta instalar desde los opositores abiertos al gobierno, fundamentalmente los grandes medios de comunicación? Mirá, creo que hubo una táctica del Grupo Clarín de machacar con este problema durante años sin encontrar eco. No era percibido como un problema por la ciudadanía, incluso por los ciudadanos que se oponían al gobierno. Nunca se logró encontrar aceptación con esa cuestión y la pegaron ahora. ¿Por qué la pegan justo ahora? Y seguramente tendrá que ver con el momento político, la cercanía de unas elecciones de medio término, que son las últimas que enfrenta el kirchnerismo con la figura de un kirchner auténtico, digamos, tanto Cristina como Néstor. Evidentemente eso debe tener algo que ver. Las propias tensiones en el armado político. Es decir, ha habido una serie de factores que permitieron que ahora la pegaran con la crítica, también los actores que se encontraron para formularla, actores mediáticos que le dieron otro vuelo a la denuncia, que no es lo mismo que cuando aparece un subsecretario, el secretario de la provincia de Corrientes diciendo que le pagaron en un sobre y no en el banco. Digamos, hubo una serie de elementos de una táctica decidida que ahora, digamos, encontró eco. Yo estuve en la provincia de Santa Cruz en el año 2006 y todo lo que se habla de Lázaro Báez se hablaba en la provincia de Santa Cruz en ese momento, de Lázaro Báez y de Kirchner y de todo este asunto. Cosas que, digamos, que nunca a mí se me ocurrió hablar porque no son cosas con fundamento, con pruebas y demás. Pero ese murmullo existía en la provincia de Santa Cruz. Acá ni se hablaba porque evidentemente no era la coyuntura política para que esos temas se instalaran en la agenda pública. Clarísimo, Pablo, te agradecemos, te mandamos un abrazo y nos vemos el martes. Igualmente, chicos. Pasó Pablo Soca con la columna de análisis político en Yo a lo Puesto. Terceros temas de la semana dedicados a Miguel Abuelo, ¿no? En este caso vamos a escuchar un tema bien conocido por... A ver, acá en la discusión, no sé si le hicieron los gatos, acá el operador me dice tanguito, en fin, hay gente que se hizo dinero posteriormente. El punto es que ahora Miguel Abuelo lo vamos a escuchar haciendo La Balsa. Thank you. 2, 3, más noticias en Llévalo Puesto. Conflicto en el campo con los barcos en el puerto. La mesa de enlace agropecuaria anunciará hoy las modalidades del lockout patronal que llevará adelante la semana que viene. La medida incluirá el cese de comercialización de granos y hacienda y manifestaciones al costado de las rutas. En España no se imprime. Los trabajadores de las filiales españolas de la empresa Hewlett Packard, ¿qué me pasa? Están en huelga por tiempo indeterminado para frenar la reducción salarial y el aumento de la jornada laboral. Desde el sindicato Comisiones Obreras se informó que los trabajadores permanecerán en estado de alerta y movilización hasta tanto la empresa dé marcha atrás con su intento de reducir los derechos laborales. Tregua turca. El primer ministro turco mantendrá el miércoles una reunión con los protagonistas de la protesta que fue reprimida en Estambul hace más de 10 días. La crisis social que emergió a raíz de las movilizaciones abrió la mayor ola de manifestaciones en 11 años de gobierno islamista moderado. Siete minutos nos separan de las 9 de la mañana. Ya se viene la mar en coche en un ratito nomás. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados. En La Plata, donde nos escuchan a través de FM Radionautas, 11 grados la temperatura. Para hoy la máxima 22, con el cielo algo nublado por la tarde. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Puesto. Hoy es martes, no es lunes, pero alguna información deportiva tenemos que dar antes de la última noticia, antes de la última nota. La información deportiva, decíamos, ganó Newell's Old Boys, está primero, se encamina al título. San Lorenzo empató 1-1 con Argentinos Juniors, respiran tranquilos. Deja suspenso algo que parecía ya pautado. Respiran tranquilos nuestro columnista de análisis político, Pablo Soca, quien escuchábamos hace un ratito, y también respira tranquilo Diego Escliar, le falta solo un puntito al bicho para salvarse y para condenar a Independiente. Y esta tarde tenemos fecha de eliminatorias, Argentina-Ecuador juega a las 6 de la tarde, toda la fecha se juega, un partido clave se juega en Venezuela, donde Venezuela va a recibir a Uruguay. Si Venezuela le gana a Uruguay, casi que Uruguay empieza a quedar afuera del Mundial de Brasil 2014. Venezuela, por cierto, estaría cercando, ¿no? Decíamos entonces que nos queda una noticia. Hoy a la tarde va a haber una movilización de los bachilleratos populares en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Romina, integrante de los bachilleratos. Hola Romina, ¿cómo estás? Luis Campos. Hola, y Fernando Sete, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Romina, contanos un poco el porqué de la movilización de los bachilleratos populares hoy a la tarde acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, los bachilleratos venimos hace más o menos 10 años en la lucha por el reconocimiento de estas experiencias de educación popular que existen, digamos, a lo largo y ancho de la Argentina, que son significativas, digamos, porque absorben gran parte de la población que queda fuera del sistema formal de educación y le damos una posibilidad alternativa, digamos, desde la perspectiva de la educación popular, a un montón de jóvenes y adultos que, como te decía, hoy están fuera del sistema educativo. El problema principal es que, digamos, ni el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ni el gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzado en los últimos dos, tres años en el reconocimiento y en el pago de salarios para los docentes. Esto equivale en Capital Federal a un aproximado de 300 estudiantes sin títulos garantizados y 50 docentes que no están cobrando sus salarios de bachilleratos que efectivamente funcionan desde 2010. ¿Estos bachilleratos dónde funcionan? ¿Cómo me dijiste? ¿Dónde funcionan estos bachilleratos populares? Bueno, el caso de los bachilleratos de por los que estamos reclamando hoy en esta movilización están en la Capital Federal. Hay un bachillerato en la Villa 31, hay un bachillerato en el barrio de Once, otro bachillerato en el barrio de Constitución, digamos, por distintos lugares de la Capital Federal. Son todos gestionados por organizaciones sociales y, bueno, obviamente a pulmón nuestro, digamos, son espacios autogestionados porque no recibimos ningún tipo de financiamiento de parte del Estado. Vos decías recién que ante la falta de reconocimiento podía haber 300 estudiantes que no tuvieran sus títulos. Estos 300 estudiantes, ¿qué trayectoria escolar hicieron a través de estos bachilleratos? ¿Cuántos años estudiaron? ¿Cuántas horas por semana? Sí. A ver, los bachilleratos en general funcionan de lunes a viernes, más o menos, bueno, en horarios o nocturno o durante la tarde para que los estudiantes puedan concurrir luego de sus trabajos. Y tienen una carga horaria de 4 horas por día, digamos, no son experiencias que digamos, cualitativamente dejen de lado la cuestión, digamos, educativa, sino que tienen un plan educativo que es digamos, cargado, pero que apunta, está apuntado desde otro punto de vista pedagógico, digamos, es lo que nosotros decimos la educación popular. En general, el público que se acerca a estos bachilleratos, digamos, son personas que han dejado la escuela cuando eran jóvenes, que han pasado muchos años por fuera del sistema educativo y que eso les ha costado no poder insertarse en el mercado de trabajo formal. Entonces, muchas veces esos estudiantes se acercan por la necesidad de tener un título y el proceso que hacen a lo largo de los 3 años que dura la experiencia del bachillerato, desarrollan, digamos, toda otra parte, otro costado social, digamos, de que no esperaban, digamos, dentro del bachillerato. Por eso decimos, son experiencias, pero que al mismo tiempo también son escuelas, digamos. Entonces, en ese sentido, necesitamos del Estado para que pueda reconocernos los títulos y el financiamiento necesario para poder seguir con estas experiencias. Vos nos decías, Romina, que hoy la movilización es por 4 bachilleratos que no están reconocidos. No, la movilización de hoy tiene más de un reclamo, digamos. Son 4 bachilleratos de la ciudad de Buenos Aires que no están reconocidos y que están funcionando desde el año 2011. Son 3 bachilleratos que están reconocidos pero que no cobran salarios y que también funcionan desde el año 2011. Y además, bueno, tenemos otros problemas con respecto al desdoblamiento de cursos, digamos, muchos reclamos, el financiamiento común, las becas de los estudiantes, digamos, todas cuestiones más cotidianas que con las escuelas, digamos, se solucionan en el día a día, pero con los bachilleratos por estar por fuera de, digamos, del sistema formal y por tener, digamos, formas de reconocimiento alternativas, digamos, cuesta más todavía, digamos, poder alcanzarlas, poder tenerlas. Recordanos entonces a qué hora y dónde es la convocatoria para hoy. Sí, la convocatoria es, bueno, en la avenida Paseo Colón, al 200, en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a las 15 horas. Romina, te agradecemos mucho la comunicación, les mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Romina, integrante de los bachilleratos populares, de la coordinadora de bachilleratos populares en lucha, nucleada en la CTA, hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, concentración en frente del Ministerio de Educación de la Ciudad para reclamar por una agenda interesante que plantean los baches. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Yo no puedo creer que jugando la selección nacional de fútbol ustedes estén comentando los playoffs. Los playoffs de la NBA son muchísimo más apasionantes que la selección de fútbol que el viernes dio una muestra de ¿De qué? Una alta dosis de calmante soporífero. No lo vi, vos sabés que vi 15 minutos nada más en un kiosco un ratito, pero justo vi la mejor parte, que fue la pelota imposible que sacó el arquero a los 20 del primer tiempo, el arquero colombiano. Que fue la parte que yo no vi. Bueno, eso fue bueno, ¿viste? Dije, va a ser un lindo partido. Y me fui porque tenía que hacer otra cosa. ¿Venías acá? No, no, tenía una clase, una cosa, después tenía que venir para acá y todo. No, no vamos a insistir en qué tenías. Chikung. Ah, mira. El Chikung, otra vez. El Chikung, chicos. El, sí. Ya lo hicimos acá. Sí, hicimos Chikung otra vez. Alto momento radial. Si quieren, volvemos. Porque esto hay que hacerlo prolongado en el tiempo, ¿no? No puede ser una vez. Pero otro ejercicio. ¿Otro ejercicio? A ver. Bueno, perfecto. ¿Vamos a hacer otro? Dale. A Luis no le gusta la idea. Pero sí, bueno. dale. Dale, vamos. Luis, el Chikung. Muy bien, unimos las manos adelante. Y sacando el esternón para afuera, inhalando, adelantamos el pecho y abrimos los brazos. Y exhalando, volvemos a juntar los brazos adelante. Y así repetidamente, chicos, para la radio no da claro. Para la radio no, un poquito más. ¿Qué tenemos en la Mar en Coche por hoy? Hoy en la Mar en Coche vamos a analizar la figura de Sergio Massa junto al periodista Diego Genud, siguiendo un poco el último número de la revista Crisis, dialogando con él sobre el artículo que escribió, y algunas otras cosas, como por ejemplo hablar de narcotráfico en el conurbano bonaerense y cómo implica eso modificaciones para las organizaciones sociales. Ah, pesado viene la pesadito nomás. Bueno, quédense entonces, nos vemos mañana. Buen día, llévalos. Para cuando tú quieras, y mi mano ya sabe pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera, te deja una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. I love it.